¿Son los Beatles? Me parece que no, porque yo ya sé. O sí son parecidos. No, no son, no son los Beatles, no son los Beatles, son pero los Dancer Four, ¿eh? Le pegan ahí en el poste, ¿eh? Están muy cerquita. Realmente tienen un cuidado muy especial del manejo de la música. Llevan adelante este proyecto hace mucho tiempo, porque tienen 30 años los Dancer Four. A 50 años también de la Beatlemanía, este despertar de las juventudes del mundo que se daba a través de la banda inglesa Los Beatles. Y en este caso estuvimos hablando, como escuchábamos la otra vez, pero habíamos escuchado solo casi un anticipo. Estuvimos hablando con Coco Manukian, que es el representante más grande de esta banda uruguaya Danger Four, que se estuvo presentando el pasado 23 de junio en el Teatro Coliseo. 30 años de esta banda. La otra vez escuchábamos cómo había sido el surgimiento, cómo habían sido esos primeros momentos en los cuales querían emular a sus ídolos, querían emular a los Beatles allá en Uruguay, en Montevideo. Pero en realidad la pregunta que surgía después es cómo hacen para elegir. Coco Manukian es el único que quedó a lo largo del tiempo, en 30 años de banda, el único que quedó es Coco Manukian. Entonces tiene que elegir a un Paul, a un John, a un Ringo. Y en esa elección se arman unos casting medio especiales. ¿Qué dice Coco Manukian que va cada uno, va cada pirucho a presentarse al casting? Y entre toda esa maraña de gente disfrazada, termina eligiendo a los integrantes de los Danger Four. Es muy fácil colgarse una guitarra y pensar que sos John Lennon o George Harrison. Pero yo siempre le digo a los chicos que entran en la banda, jóvenes generalmente, digo, entre esto y el ridículo hay una línea muy delgada. Lo que hay que tratar es no traspasar esa línea. Hay gente que se pone y hace los gestos que hacía John Lennon. Porque vos de hacer una cosa que pasa a ser placentera, pasa a ser vergonzosa. Suerte con los castings. Mirá, generalmente vinieron entre los primero y el segundo, siempre elegimos el Lennon, ¿no? El que fue el que más cambió. Mirá, McCartney tuvimos dos en la banda. Los Lennon son los problemáticos. ¿Qué pasa con el Lennon? El personaje se come a la persona. No sé por qué pasa eso. Por más que los pibes ponen esfuerzo y todo, pero el personaje se come a la persona. Es tan fuerte la personalidad de Lennon que se les transmite a través de los poros, por los temas, no sé qué pasa. Ya cambiamos 5 Lennon. En 30 años cambiamos 5 Lennon. Así que el Beatle más difícil de elegir es John Lennon, que parece ser que les agarra un pire en la mitad y en definitiva los John son los que más pasaron, los que más volaron en los Danger Four. ¿Sí? Sí, mucha dificultad para conseguir los John. Parece que en un momento se les van todos los jugadores de la cabeza y empieza a fallar algo. Pero seguimos hablando. Pero te digo, ¿cómo empezó la disolución? Sí, sí, claro. Bueno, es un estigma. ¿Cómo empezó la disolución? Es la gran pregunta, se hacen todos, pero la diferencia entre nosotros y Coco Manukian, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que él se acercó a Yoko Ono y le dijo, te odio, Yoko Ono, sos lo peor del mundo, vos separaste a mis ídolos. Le dijo eso y Yoko Ono se la tuvo que bancar. Y no solo eso, le respondió por qué se separan los Beatles. Y Coco Manukian lo cuenta aquí en Muy Bueno el Programa. Sí, en el Palais de Glass estaba exhibiendo... ¿no? Sus obras, esas raras, los ataúdes, las piedras, no sé, me da. Pero nada. Pero macanuda, macanuda, macanuda. Entonces yo le pregunté, le digo, decime la verdad, la verdad. Digo, bueno, no te enojes, pero ¿por qué se separaron los Beatles? Miró así para arriba y dice, otra vez. Mirá, dice, ¿me querés creer? Me crees. ¿No me querés creer? No me crees. Le digo, no, le digo, yo te creo. Me dice, los Beatles se separaron porque el ego de John y de Paul era tan grande, tan inconmensurable, que entre ellos dos no entraba un papelito, uno más grande que el otro. Dice, me agarraron a mí, que yo lo único que hacía era ir de sentarme al lado de John, calladita la boca y escuchar. Quería acompañar a mi ser amado, dice. Y eso a Paul no le cayó bien. Y el perejil del patio de la boda fui yo. Dice, se agarraron conmigo. Dice, pero yo no hice nada. Dice, nunca hice nada, nunca abrí la boca, nunca hablé. Que después a John le daba mi opinión personal en casa. Pero ahí, entre ellos, se mataban y yo nunca abrí la boca, dice. Y te termina convenciendo la mina. Porque es sincera lo que te está diciendo. Seguro, hay gente que es más fácil odiar a Yoko que echarle la culpa a los otros dos, ¿no? Ah, no, cuando nos separamos le digo, bueno, gracias, le digo, por habernos permitido conocerte. Y no, dice, fue un gusto, le digo, y le digo, perdoname por haberte odiado tantos años. Y se empezó a reír. Dice, no sos el único. Estuvo buenísimo, ¿no? Un amor de mina. Ahí teníamos la explicación de Coco Manukian y su encuentro con Yoko Ono, a la cual le decía la mina, como si uno hablase de la kiosquera de la esquina. Ese fue el encuentro con Yoko que tuvieron los Danger Four, pero estuvimos hablando con él de lo que representan los Beatles en estos 50 años de Beatlemania y estos 30 años de los Danger Four. Nos contaron un poquito de su historia, nos contaron un poco de lo que significa los Beatles para la historia de la música y esto nos decía. Y fueron el grupo bisagra, Gustavo, fueron el grupo bisagra. Vos fijate que los musicólogos dicen la música antes o después de los Beatles, si ya lo definen ellos así. Fue el despertar de la juventud del mundo, me parece, la Beatlemanía. Fue un poco, la gente se dio cuenta que había otra cosa aparte de lo establecido. El establishment quedaba un poco atrás con la aparición de estos pibes con sus pelos con flequillo y pelos largos y todo, cuando toda la moda era el pelo rapado. Y fue una rebelión. Tema de los Beatles, no se puede cambiar nada. Estos temas fueron famosos así, le gustó a la gente así. Y bueno, no, pero bueno, pero hay otras bandas que hacen cosas propias. Para mí sería mucho más fácil tocar temas propios, porque son mis temas y vos en definitiva no sabés si son. Después vas a decir si es lindo o es feo, no sabés si está bien tocado o no está bien tocado. Un tema de los Beatles no me puedo dar lujo tocarlo mal porque todo el mundo se da cuenta. Y ahí escuchamos a los Danger Four en la voz de su creador Coco Manukian, esta banda Beatle surgida en Uruguay que tuvo todo el éxito en la Argentina cuando los trajo Badía hace muchos años, hace 30 años, así que feliz cumpleaños para la gente de los Danger Four que se estuvo presentando en el Teatro Coliseo y van a seguir ahí con una gira a lo largo de todo el país presentando la primera banda Beatle. Pasó por muy bueno el programa. I'll see you well when you want, honey, don't. Well, I love you, baby, and you're